Se notaba la tristeza que llevaban, y mientras aquello hablaban de las cosas que pasaban, en ese triste momento un forastero se acercaba. Porque sos insensato y tardó mi corazón, no sabes que Jesucristo ha traído salvación. Esa amargura que tienes, amargura con dolor, por ser tardo y no creer a la gran resurrección. Alabanza al Rey de la Gloria. No comprendían a su lado quién estaba. Y mientras aquellos hombres caminaban y caminaban, pero ellos no comprendían que Jesús con ellos estaba. Porque sos insensato y tardó mi corazón, no sabes que Jesucristo ha traído salvación. Que esa amargura que tienes, amargura con dolor, por ser tardo y no creer resurrección. Porque sos insensato y tardó mi corazón, no sabes que Jesucristo ha traído salvación. Que esa amargura que tienes, amargura con dolor, por ser tardo y no creer a la gran resurrección.